mano pecando me besaba, me fascinaba, me embriagaba, aún no hacíamos el amor. Dejamos caer la espalda en la cama, insinuaciones ya rogabas, nuestras primeras caricias de amor. Y la hice llorar, y la hice sufrir.